Horacio, Pablo Martínez de Aijuna te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Bien, gracias por atendernos, por este tiempito. Bueno, ¿a qué te dedicas específicamente? ¿Qué rol cumplís allí en GIMA? GIMA es un grupo de investigadores que trabajan en mosquitos en toda la Argentina. Nosotros venimos trabajando juntos hace ya unos 20 años. Somos parte de distintas instituciones. El GIMA no es en sí una institución, sino que es un grupo de investigadores que estamos trabajando, haciendo investigación en nuestras provincias, en nuestras universidades, algunos dentro del CONICET, otros no. Y la idea es aportar en este momento, en esta coyuntura tan particular que estamos viviendo, para justamente trabajar otra problemática que nos toca muy de cerca, que es el tema del dengue en este momento. ¿Se puede hablar de dengue? Sí, decime. Si te decía que trabajo en Posadas, en Misiones, dirijo un instituto, un centro de investigación entomológica, que está aquí en el Parque Tecnológico en Posadas, Misiones. La entomología que vos preguntabas recién es la ciencia que se encarga de estudiar a los insectos. Bien. En mi caso particular, con la gente que trabaja conmigo, hacemos investigación en distintos grupos de insectos. Uno de esos proyectos de investigación que tenemos es el de mosquitos. Y este mosquito muy particular, digo, porque es transmisor no solamente de dengue, sino que, bueno, a lo largo de toda la historia de nuestro país, también ha transportado la chikungunya, la zika, la fiebre amarilla, ¿no? Sí. Sí, bueno, los mosquitos son transmisores de varias enfermedades. Transmiten a distintos parásitos, al virus, bacterias, y nos pueden enfermar de distintas cosas. Hoy estamos viviendo una situación también epidémica con el tema del dengue en muchas provincias, con muchos casos, y es muy importante el aporte que podemos hacer todos en nuestra casa en este momento, trabajando justamente con el descacharrado, la toma de conciencia de parte de la gente. Hay realmente un aporte importante que cada uno puede hacer, y es lo significativo, es decir, a ninguno de nosotros nos va a salvar el hecho de que nos vengan a fumigar el patio o que hagan alguna campaña desde afuera. Este trabajo se hace desde adentro. Lo único que sirve acá es eliminar los criaderos, y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y trabajar para eso. Bueno, Horacio, allí hay como, si se quiere, una oportunidad, porque incluso hay muchas personas que precisamente están aisladas, en este caso transitando la cuarentena en su casa, y hay una tarea ahí que se puede hacer, que quizás en otro momento, con trabajo y con el trajín diario, a veces medio que lo deja de costado uno. Sí. Mira, justamente para poder transmitir la información que tenemos, nosotros desarrollamos una serie de materiales que están disponibles, que lo pueden encontrar en las redes. Tenemos nuestro sitio web, nuestra página. Eso está totalmente disponible, está abierto para aquel que lo quiera consultar. Nosotros, aparte, estamos presentes en el Instagram, en el Facebook, por Twitter. A ver, si nos buscan como GIMA, grupos de investigación sobre mosquitos, van a poder dar con nuestras páginas. Y yo los invito a que recorran un poco y vean el material que hay disponible. Uno de los grandes problemas que tenemos es la información falsa que hay dando vuelta, la cantidad de recomendaciones que no son convenientes, que inclusive muchas veces, desgraciadamente, llega a manos de personas que por ahí tienen que llevar adelante algunas políticas y desarrollan algunas acciones que no son convenientes. Destacanos una, Horacio, algo que ustedes hayan visto que se está dando como recomendación y quizás no es tan cierta. Y mira, lo van a encontrar ahí en nuestras páginas del GIMA, una de las cosas que estuvimos viendo últimamente es, por ejemplo, campañas muy importantes en distintos municipios para fumigar desde aviones. Y es un tema al que le dedicamos varios capítulos ahí con mucho aval científico. Es realmente un dolor de cabeza pensar que hoy nos puedan estar tirando veneno desde arriba, cuando esto no tiene ninguna base científica, no hay ninguna experiencia realizada a nivel mundial donde esto sea efectivo. Entonces, por un lado, es un derroche de dinero público, se paga para algo que no sirve absolutamente para nada, que no tiene ningún efecto positivo y que sí nos puede traer una serie de complicaciones importantes en la salud, en el ambiente. Cuando vamos a fumigar, tiene que ser con un tamaño de gota, con un equipamiento apropiado. Y el fíjate, para que vos te des una idea de esto, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un dictamen al respecto desaconsejando esta práctica. Y a pesar de eso, hay distintos municipios que siguen adelante con esta práctica. Si buscan en internet, hay una docena de municipios en el país que estuvieron fumigando con aviones. Y esto es realmente un gasto inútil. Más vale enfoquen esos recursos en lo que hay que hacer. Ahora, pensar que te estén tirando veneno sobre las cabezas, que estén contaminando, a ver, los cuerpos de agua, las plantas que tenemos, las mascotas, a nuestros hijos, con veneno, es una cosa que a poca gente le entra en la cabeza. ¿Se puede hablar, Horacio, de dengue en forma general? ¿Son similares las situaciones en provincias como en la que estás vos, en Misiones, Corrientes, Chaco, o en aquí en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires? Mira, el dengue es el mismo. A ver, tenemos que hablar de que el dengue tiene distintas cepas y que la distribución de esas cepas puede variar por ahí de una localidad a la otra. Hasta la epidemia anterior teníamos una sola cepa circulando, que era la número uno, pero ya actualmente tenemos la cepa número 2 y la número 4. Afortunadamente todavía no con una circulación importante, pero ya está, y estas ya vinieron también a quedarse, y son cuestiones que hay que atender. Nosotros no podemos desconocer de que para una persona que tiene su sistema inmune levemente deprimido, contar con dos o tres cepas circulando es un grave riesgo para la salud. El contexto de cada provincia es muy particular, pero en todos casos, a ver, lo que hay que entender es que la solución pasa por el mismo lugar. La limpieza del patio, el descacharrado, el evitar que se formen pequeños cuerpos de aguas que puedan servir como criadero. Si nosotros lográramos algo tan simple como eso, que no haya lugar para que el mosquito ponga los huevos, se termina el dengue. Sin embargo, pasan los años y no logramos superar ese tema. Es un trabajo que hay que hacerlo dentro de los barrios, dentro de las manzanas, en las escuelas, y en el que tienen que colaborar todos aquellos que puedan. Pero una gran necesidad que hay es la de tener información apropiada en las manos y no empezar a replicar cualquier mensaje por el hecho de que lo vimos publicado en el Facebook y enseguida empezamos a copiarlo. Hay muchísimos mensajes falsos y la información que no es correcta confunde. Entonces yo los invito a que nos busquen, que busquen la página del GIMA y que accedan a los documentos que hay. Ustedes van a tener, por ejemplo, en la página de GIMA hay un espacio que se llama Reflexiones Ambientales Urbanas. Son más de 40 y pico, creo que 47 documentos los que tenemos levantados hasta ahora en PDF, que se pueden replicar, que ahí pueden sacar información para los programas de radio, de televisión, para los diarios, para poner en el Facebook, para copiar. Son las preguntas que habitualmente la gente se hace y que las hemos trabajado dentro de este grupo académico del que formamos parte, para tratar de explicar por qué sí, por qué no, esto, aquello. Y yo los invito a mirar esos documentos, a revisarlos. Ahí van a encontrar un montón de respuestas a preguntas que son cotidianas en muchísima gente. Aquí tenemos agendado GIMA Argentina, así se la encuentra en la red social de Facebook, por ejemplo. Ya nos dijiste que están en otras redes. ¿Y puede ser Casa Mosquitos también? Bueno, Casa Mosquitos es de la Universidad de La Plata, donde hay profesionales que forman parte de nuestra red. Los nodos de esta red GIMA tiene su sitio individual, su página aparte. Esa que mencionás es una de las varias que tenemos. Muy bien, bueno, dejamos aquí agendado. La última, Horacio, tiene que ver con ¿por qué hay en este momento o en los últimos años también, porque se ha dado también un crecimiento, ¿por qué hay una expansión territorial de este mosquito particular? ¿Las condiciones son climáticas? ¿Por qué llegan los mosquitos a lugares en donde la problemática antes no estaba tan expandida o no era frecuencia, no era frecuente? Bueno, hay varios factores que suman. Uno, es un mosquito muy oportunista. Uh-huh. Es un mosquito muy exitoso evolutivamente hablando. Mira. A ver, requiere de muy pocas cosas como para colonizar un ambiente. Uh-huh. Obviamente que lo ayuda mucho el cambio climático, que lo ayuda muchísimo el impacto antrópico, por ejemplo, la deforestación, la colonización que nosotros vamos haciendo sobre ambientes que antes eran naturales, uh-huh. que los vamos colonizando de a poco. Y este mosquito es un mosquito urbano. Este es un mosquito que está donde estamos nosotros. Uh-huh. El Aedes aegypti era un mosquito de origen selvático y que de a poco se fue metiendo dentro de las ciudades y aprendió a convivir con nosotros. Uh-huh. Si nosotros miramos un poco cómo son las rutas de dispersión de este mosquito, vamos a ver que van acompañando las rutas nuestras de traslado de un lugar para otro. Y poco a poco, a medida que los ambientes, los climas les son favorables, va ocupando espacios. Cada vez que nosotros dejamos espacio para que haya un criadero, este mosquito lo va a colonizar. Uh-huh. Y es así que poco a poco va llegando, como vos decís, a lugares donde antes no estaba. Y entonces, digamos, ahí es donde tu audiencia tiene que entender que el trabajo dentro del barrio, dentro de la manzana, dentro del patio, es importantísimo, es lo único que nos puede ayudar. Uh-huh. La fumigación sirve, pero sirve cuando hay un caso detectado, cuando hay que hacer un bloqueo, cuando hay que eliminar los adultos, pero si yo elimino los adultos y no elimino las larvas, las pupas, los huevos, es decir, las otras etapas del ciclo, no voy a solucionar el problema. Lo remedio del problema es como poner una espiral. Uh-huh. ¿Está? Y ahuyento o mato un mosquito que tengo cerca, pero no soluciona el problema. Los mosquitos van a seguir estando y dando vueltas. Uh-huh. Este es un mosquito muy exitoso. Es un mosquito que, a ver, a nivel mundial se lo viene combatiendo hace décadas y realmente la lucha es difícil, es complicada, pero porque no tomamos la conciencia apropiada del problema que tenemos delante nuestro. Uh-huh. Está clarísimo, Horacio, te agradecemos el contacto, la charla, y aquí estaremos, bueno, revisando, claro que sí, esos muchos materiales que vienen produciendo y recomendando para que, bueno, todos en este momento, que incluso hasta tienen un poco más de tiempo algunos, tengan el acceso a ese a esas redes sociales que vienen volcando los materiales. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, a vos, a tu equipo por contactarnos. Invito a que la gente se sume, que miren la información que tenemos disponible ahí y en lo que podamos ayudar, saben que cuentan con nosotros. Un abrazo.